Hermosa de Radio K-Pop México, bienvenidos a la sexta emisión de Paralelos del K-Pop. Muchas gracias por su compañía, qué bueno que están aquí conmigo. Les comento, sábado 23 de febrero, pero les comento, este programa es grabado, por lo tanto, el día de hoy van a estar los pedidos cerrados, por cuestiones laborales, ¿verdad? Entonces, pero tomamos este programa, lo hice con mucho amor, espero que les guste, espero que se sientan a gusto con este programita el día de hoy, de estos paralelos que les voy a sugerir, y pues bueno, que los disfruten. Acuérdense, acepto sugerencias, me pueden mandar a la página de Station, sus comentarios, sugerencias, dudas y pedidos. Les comento, ¿qué es Paralelos del K-Pop para los nuevos? Bueno, la dinámica es la siguiente, ustedes proponen una canción de K-Pop y del año que ustedes quieran, y yo les coloco sus paralelos. Por ejemplo, si ustedes me sugieren una canción del 2016, yo le voy a poner un paralelo del 2016, pero en inglés, en español y en coreano. ¿Va que va? Estas canciones van a sonar, bueno, sonaron más bien el mismo año. ¿Va que va? Entonces, así es la dinámica, es muy fácil. Por eso no se sorprendan si luego escuchan una canción en inglés, una canción en español. Bueno, no se sorprendan. Yo creo que también ya voy a empezar a meter un poco de rock en inglés, rock en español. Igual música electrónica, no sé. ¿Va que va? Vamos a ir metiendo, musiquita. Ese tipo, pues, pero bueno, para saber qué se escuchaba al mismo tiempo que nuestro K-pop, por el mundo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar con este sexto programa y con este primer bloque. Espero que les guste. Y bueno, el bloque está así. Vamos a empezar con la canción de Go Away de 21. Y los voy a dejar en suspenso con sus paralelos, espero que les gusten, que lo disfruten, y bueno, muchas gracias por su compañía, bienvenidos a Paralelos del K-Pop, y recuerden, solamente me pueden escuchar en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. ¿Qué les parece si comenzamos? Yeah.

voy y no te digo nada. Tu cara no me quita el sueño. Mi cama ya no tiene sitio y tengo ganas de soñar. Sé muy bien que ya no si quieres hablarme. Entiende que no soy la misma, que nada de lo que me digas te lo creo y es verdad. Para ti fue solo un juego que intentaste ganar. Ahora el premio te lo voy a hacer. Yeah. Gente de Radio K-Pop México, estuvo padre, ¿no? Pues sí, escuchamos a 21 con Huawei. Estuvo en su paralelo en inglés, Love the Way You Lie, de Eminem con Rihanna. En el paralelo en español estuvieron OV7 con Prohibido Quererme. Y bueno, sí, los super viejos, ¿no? No se me podía pasar la ocasión. Los super viejos estuvieron con Bon Amana. Todas estas canciones, pues bueno, sonaron en el 2010. Backbam. Espero que les haya gustado este bloque. ¿Qué les comento? Estoy muy feliz. Recuerden, acepto sugerencias, comentarios, críticas constructivas, destructivas, no, por favor, porque me deprimo. Acerca de si ustedes quieren algún paralelo, si quieren que modifique algo del programa, si quieren agregarle algo, si les aburre, si les interesa, si todas sus sugerencias las acepto. Ahorita no he activado la página de Facebook de Paralelos del K-Pop y Back to Old School, que son los programas que yo tengo aquí en esta estación. Pero bueno, ya más adelante les pasaré el link cuando ya tenga preparado todo el contenido. La verdad no lo he terminado y la verdad no quiero mostrarles algo feo, quiero que les guste. Voy a ir subiendo los programas a Drive para que algunos los puedan ir colocando y puedan escuchar la repetición si es que ustedes lo desean. Y bueno, pueden ponerme sus sugerencias, ahora sí regresando al tema principal, en la página de Station de Facebook, está ligada a Radio K-Pop México, por lo tanto, pues bueno, si tienen alguna sugerencia para mí, pongan ahí, DJ Mari, yo te sugiero esto, o me gusta tu programa de paralelos, o cámbiale un poquito esto, o es un poco aburrido, o no sé, acepto las sugerencias y tal vez podemos llegar a un acuerdo, ¿verdad? No es cierto. Bueno, eso sería todo. Les recuerdo la dinámica rapidísimo. Ustedes proponen una canción en coreano, yo les pongo los paralelos en inglés, español y coreano, ¿va que va? Del año que ustedes quieran, del grupo que ustedes quieran. Todo es válido, ¿va que va? Y bueno, vamos a continuar con el siguiente bloquecito. Espero que les guste. Y bueno, los voy a dejar en el siguiente bloque con Monsta X, con Dramarama. Espero que les guste. Y bueno, escuchen los paralelos y ya comentaremos regresando de este bloquecito de paralelos a ver qué tal les parece. ¿Va que va? Muchas gracias por su compañía. Están en Paralelos del K-Pop. Soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando la mejor estación de internet de K-Pop, es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. Jugar en que, 그게 든 날 적당히 다가가는 게 너는 잊을 수가 없는

ambos de tan buen humor. Y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón. Por eso eres tú mi pan favorito. Contigo yo me quedo hasta el infinito. Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy poquito. Yo quiero ser 100 años contigo, contigo la vida es mejor. Yo quiero ser 100 años contigo, bailando la misma canción. Bien pegaditos, 100 años contigo. A tu lado el tiempo no depende del reloj. 100 años contigo. Lo medimos tú y yo. Tú y yo. Los dos. Vamos bailando. Every bomb. And now the breakdown. Like a river, like a river.

pareció? ¿Qué les pareció? Perdón, la tardanza, me tardé en hablar. Pero bueno, ¿qué les pareció el bloque de Monsta X? Cuéntenme con Drama Rama. Espero que les haya gustado. Bueno, como escucharon, el paralelo en inglés fue Bad Liar de Selena Gómez. El paralelo en español fueron Hash con Prince Royce con 100 años. Y bueno, perdón, corté a NCT 127 con Cherry Bomb. Pero ese fue el paralelo de este Dramarama, que estas canciones se escucharon en el 2017. A continuación siguió un drama, es que estoy viendo uno, pero bueno, siguió un bloquecito de canciones normales. Escucharon Lobia con SS501, ahorita escucharon Mamma Mía con Cara, y bueno, los voy a dejar, como ya escucharon el inicio de la canción, con Again Again de 2PM. Terminando Again Again, comenzaremos el siguiente bloque, y de cancioncitas, para que ustedes, lo disfrute, espero que les guste. Y bueno, va a estar a cargo de Mamamoo con su canción Paint Me. ¿Va que va? Recuerden que pues estas canciones se escucharon en el 2017, si mal no recuerdo. Creo que sí, o 18. En el 2018, perdón. Ando viendo el de Dramarama de Monsta X. Bueno, estas canciones, la canción de Paint Me de Mamamoo y sus paralelos se escucharon en el 2018. Va que va, espero que les guste este siguiente bloquecito, bueno, después de la canción de Again Again. Y bueno, ¿qué les digo? Muchas gracias por su compañía. Ay, perdón, se me pasó hace ratito, se me fue el avión, pero bueno. Recuerden, no hay pedidos, los pedidos no están abiertos, están cerrados, porque este programa es grabado, ¿va que va? Pero lo grabé con mucho amor, especialmente para ustedes, para que lo disfruten y que no se queden sin programa de paralelas del K-pop. ¿Va que va? Otra cosa, chicos, chicas, chicos, les recuerdo que las votaciones están abiertas. El top, está a un lado. Voten, pueden votar por 3 artistas a la vez. La semana pasada ganó Taemin, con su canción, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero bueno, ganó Taemin, el bendito está Taemin ganó, y bueno, siguen apoyando a sus artistas para que no salgan de la lista, para que continúen una semana más. Y bueno, ¿qué les digo? Voten ya, ahora sí, más animada. Espero que te estén pasando una linda mañana. Recuerden que los quiero mucho. Soy DJ Mari. Gracias por acompañarme en Paralelos del K-Pop en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bueno, continuemos. Listen, 이렇게 왜 내가 또 너의 집 앞에 말이야 내가 정신을 차리려는지 누가 좀 나 어디에다 묻고 좀 어서지 마 She's the bad girl I know But here I go again oh no Pero ah, estos muchachotes, qué bien se cuidan, bien formaditos los canijos de 2PM. Pero bueno, los voy a dejar con el siguiente paralelo. Y está a cargo, ya habíamos dicho, de Mamamoo con Pain Me. Los voy a dejar con Liam Payne y Rita Ora con For You, que es el paralelo en inglés. El paralelo en español es Jimena Sariñana con Si Tú Te Vas. Y bueno, sí, en este año, en ese mismo año que Mamamoo, en el 2018, o sea, el año pasado, también sonó, como ya sabemos, los chamacones de BTS con Idol. Este es el bloque que conforma este paralelo. Espero que les guste, que lo disfruten. Regresando, pues bueno, me comentan. Guay, comenten. Voy a tener a mi informante que me diga a ver qué tal les pareció. ¿A qué van? Si no, mándenme sus comentarios por WhatsApp, que sí los voy a poder estar leyendo el sábado. Entonces, este sabadito, es más, mándenme WhatsApp y yo los voy a leer. ¿Va que van? Recuerden, es un programa grabado, no hay pedidos, están cerrados, disculpen, pero pues ahora sí, por cuestiones de trabajo, no iba a poder transmitir en vivo, pero bueno, con mucho amor les estoy haciendo este programita para que lo disfruten y no se queden ahí con las ganas de escuchar paralelos, seguramente, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias a todos los que están conectados, a los nuevos, a los que ya tienen tiempo, a Fanny Pineda, a Diana Pineda, a esta, a mi querida Sofi, a Sofi Nicole Elf, a mi querida Ciscorp y Cloud, ¿quién más por lo regular se conecta? Lilia Zaragoza, ¿quién más? Candy Sakura, a todos los que se conectaron normalmente para escuchar mi programa los sábados, muchas gracias. ¿Qué les digo? Estoy muy feliz de que estén conmigo y bueno, que sigan disfrutando este programa. Recuerden que todo lo hago por ustedes y para ustedes. Espero que les guste, espero que les esté gustando y bueno, vámonos con el siguiente bloque. Ahora sí, ya no hablo más. Les recuerdo, perdona, antes de pasar a las cancioncitas, mover el bote. Les recuerdo, sigan votando para que sus artistas no salgan del todo. Pueden votar hasta por 3 artistas y son votos ilimitados. Aprovechen porque antes hasta nos limitaban los votos. Ahorita no, entonces aprovechen para que su artista favorito no salga del top. Y bueno, haré una pausa como él para llamarle a la bandita de la self para que voten por Yesung y Woki. Y bueno, para que no salgan y que se queden una semana más en el top. Perdón. Y bueno, voten todos, voten las ARMYs, quiénes más están, las Shawol, quiénes más están. Bueno, los que estén ahí en el top, voten por ellos, no se desanimen y échenle muchas ganas. Recuerden que los resultados del top salen el domingo de 8 a 10 de la noche en el programa Random Time con nuestro querido DJ Durango. Entonces, bueno, ahí podrán saber bien quién ganó. Otra cosa, les recuerdo que también les recuerdo que ya nuestros horarios en la página de internet de K-Pop México ya está actualizado, así que pueden ahí ver los horarios de todos los demás DJ para que los puedan acompañar. Hay de todos los gustos, de todos los sabores, así que pues bueno, elijan el que más les guste. A nosotros nos gustaría que nos escucharan todo el día, pero sabemos que todos tienen actividades, como uno, ¿verdad? Todos tenemos actividades que hacer, trabajar, estudiar, ver a los, a los chamaquitos, apoyar a nuestros chinos, todo. Entonces, bueno, chequen los horarios, si algún programa les gusta, pues bueno, adelante, apóyenlo, síganlo, escúchenlo, dense la oportunidad, y si pueden también compartan con sus amigos, con su familia, esta estación. Y bueno, recuerden que en mi programa, en lo personal, yo tengo programa Back to Old School los miércoles de 8 a 10 de la noche, y bueno, Paralelos del K-Pop los sábados de 9 a 11 de la mañana. Yo acepto sugerencias, pueden contactarme a mí en la página de Station en Facebook, y con mucho gusto mando el DJ Mari, yo tengo sugerencias para alguno de tus programas. Ya pronto voy a activar la página de Facebook de Paralelos y de K-Pop y de Back to Old School, pues bueno, para que ahí también sea nuestra y que esté conectada la de Station, pues para que estemos en contacto más cercano, ¿va que va? También de todos modos recuerden que hay un grupo de WhatsApp, por si gustan agregarse, nada más comuníquenle a DJ Diana o bien a DJ Corpi para que les manden el enlace y se puedan unir a nuestro chat en WhatsApp. Va que va, síganos por nuestras redes sociales. Y bueno, que les digo, muchas gracias por su compañía. Están escuchando Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me pueden escuchar en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ahora sí, vámonos con el bloquecito de Mamamoo con Pain Me y sus paralelos. Espero que les gusten. Regresamos. No te preocupes por mí, tengo mil razones para ser feliz. Stop the shiver. bueno, ¿qué les pareció el bloquecito? Estuvo padre, ¿no? Estuvo primero melancólico y cerramos, perdón, el bloque más alegre con la cancioncita que acaban de escuchar, ¿verdad? Bueno, entonces estuvo conformado por Mamamoo con su canción Pain Me. Una canción como muy llegadora, como muy triste, no sé. Prefiero escuchar a Mamamoo más alegre, más sexy, pero bueno, está muy bonita su canción. Escuchamos a For You, la canción de For You con Liam Payne y Rita Ora, igual una canción como romántica, como, no sé, muy padre. Escuchamos a Jimena Sariñana con Si Tú Te Vas, la verdad, les soy sincera, no había escuchado la canción, pero bueno, también está pasable, ¿verdad? siempre hay que escuchar de todo un poco para no cansarnos, ¿verdad?, de cierto género. Y bueno, por último, sí, para mis queridas ARMY, para que no digan que las vetamos y que no las queremos y que las odiamos, claro que no, las queremos a todas ustedes. Y bueno, espero que les haya gustado, ¿verdad?, la canción de Idol, ¿verdad?, una canción más movidita, una canción que nos animó ahorita a la mañana, porque bueno, veníamos de canciones así como muy tranquilas, ¿no?, de muy downs, ¿no?, pero la de Idol, pues bueno, la de Idol nos dio pila, ¿va que va? Espero que les haya gustado. Y bueno, vamos con el siguiente bloquecito, ¿qué les digo?, está a cargo de Taeyang, con Ringalinga. Espero que les guste esta canción que se escuchó en el 2014, y bueno, los voy a dejar con sus paralelos, espero que les gusten, les voy a dejar la incertidumbre, para que bueno, ustedes me digan qué tal les pareció, ¿va que va? Pero bueno, muchas gracias por acompañarme, recuerden, voten por su favorito en el top, de la semana aquí de la estación. Pueden votar por 3 artistas a la vez, recuerden, voten por su artista favorito para que no salga del top de la semana. Y pues bueno, los resultados los pueden escuchar, acuérdense, en Random Time, los domingos de 8 a 10 de la noche con DJ Durango, ¿va que va? Espero que lo disfruten, muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari, están escuchando Paralelas del K-Pop solo en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ahorita regresamos. Body moving, we party ain't so hard. 춤추면 부러질 것 같지. What a hell so far. 다시 난 찾아올 것 같지. 어제 일은 다 잊어버려 이제 일처럼 내일 일은 다 지워버려 남의 일처럼. 내가 jump 마치 가무질 low. Ladies bump bump bump, shake and foam me. 멈추지 마, baby don't kill my vibe. 이대로 가 지금 좋으니까 to the left. sugar right 그대로 날 따라와 yeah. 아, yeah, yeah. 사운드는 have one more flying 것처럼 뛰어봐라 one more flying 것처럼 활짝 넘듯이 흔들어 모두 one, two 하나, 둘, 셋 Baby, one, two, step Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah 내 두 손을 놓지 마 Don't run, boo 세상을 가져다 줄게 전부 Hey, DJ dedos tu piel tan distante, todo por encontrarte, pero no. Te enseñé mi verdad, pero ni la miraste. Nunca ha sido importante para ti, mi amor. Y las horas sin tenerte me condenan a vivir pensando en ti mientras tú no. Silencio, que hasta ese momento no dolió. Y una noche sentí que te fuiste muy lejos. Esa herida en el pecho hasta ahora no cerró. Y las horas sin tenerte me condenan a vivir pensando en ti mientras tú no llegas. Es por mí, seguiría hasta el final, con el corazón vendado como un ciego. gentecita bonita de Radio K-Pop México. Hola, hola, buenos días a todos. Les recuerdo mi dinámica rápido. Ustedes proponen una canción de K-Pop y yo pongo sus paralelos en inglés, español y K-Pop. Va que va, la canción que ustedes soliciten, me voy al año y pongo canciones que sonaron ese mismo año. Va que va. Esta es mi dinámica, así que no se desanimen, no se espanten si escuchan alguna canción en español o en inglés, tranquilos. Esa es la temática de mi programa, ¿va que va? Pero bueno, ¿qué les pareció este bloquecito conformado por Taeyang con Ringalinga, con Taylor Swift con Shake It Off? Tuvimos a La Ley, un grupo, ¿qué se podría decir? Es que no es de pop, es como rock, no sé qué sea. Pero pues La Ley ya es un grupo ya de años de trayectoria aquí en México y bueno, estuvo aquí presente con su canción Olvidar. También tuvimos a Orange Caramel con Cayetana, una canción que me gusta mucho, aunque la otra, la de Copycat, también está padre, está más movida. Pero bueno, espero que les haya gustado este bloquecito. Recuerden en votar. Una vez más les recuerdo, voten ya por sus preferidos. Recuerden, pueden votar aquí en el top. Está a un ladito, está en la página de internet. Pueden votar por 3 artistas a la vez. Y pues bueno, escojan a su preferido para que no salga del top esta semana. ¿Va que va? Recuerden que tenemos a Taemin, tenemos a Yesung, tenemos a Rewook, si mal no recuerdo, creo que todavía está Suga de BTS, está Kim Jong-won, el esposo de Chayito. Entonces, hay muchos artistas, voten por ellos, por favor, apóyenlos. Y bueno, ¿qué les digo? Me da mucho gusto que estén aquí conmigo, espero que no se hayan aburrido, no se hayan cansado de mí. Les doy una triste noticia. Los voy a dejar con el último bloque y me paso a retirar. Espero que les guste. Y pues bueno, este programa lo va a cerrar Infinite con su canción Bad, que esta canción sonó en el 2015. Espero que les guste. Por cierto, Taeyang sonó en el 2014 y las canciones que también escucharon, bueno, junto a él, pues bueno, sonaron ese mismo año. Entonces, Infinite con Bad, junto con sus paralelos, van a cerrar este hermoso programa del día de hoy, el 6th programa de paralelos del K-Pop. Espero les esté gustando, espero que el final les guste. Muchas gracias por quedarse y acompañarme. Espero, de una vez les voy deseando un feliz sábado, espero que la pasen genial, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, que se diviertan, descansen. Y pues, ¿qué les digo? Soy DJ Mari, están escuchando Paralelos del K-Pop solo en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Continuamos. Like a river, like a river, like a river, like a river. We got nobody on board. 누구지 않아 난 내가 마주할래. 빠진다 내 속에 와 망가진 내가 나 힘들고 돌아설 때지만 절대 그대로 못 보낸 나 돌아설 수 없어 너도 날 못 멈춰 내게 걸게

네가 도망가는 꿈속 마치 메비우스의 띠처럼 돌고 또 도는 우리 둘 역시 넌 다시 나를 떠나려고 한다 뒤돌자마자 네 팔을 붙잡아 갈탕면 가봐 널 향해 두근대는 내 심장 밟고 떠나가 봐 Right now 독특한 몸을 벗어 우리 전부터 모든 것을 시작해 ¿Qué les pareció este último bloquecito del programa, de este programa 6, número 6? Bueno, estuvo conformado por Bad con Infinite, con Infinite. Sus paralelos en inglés fue Major Lazer y DJ Snake con Lean On. Hasta la raíz, Natalia Lafourcade, que fue el paralelo en español. Y pues bueno, su paralelo en coreano estuvo a cargo de Vicks con Eternity. Estas canciones sonaron en el 2015. Espero que les haya gustado este bloquecito. Muchas gracias por su compañía. Que tengan un bonito sábado, un buen fin de semana. Disfrútelo, descansen, cuídense, diviértanse mucho. Recuerden en estar votando en el top. Apoyen a su artista favorito. Pueden votar por tres artistas a la vez. No se desanimen. El domingo pueden escuchar el resultado con DJ Durango en Random Time de 8 a 10 de la noche. También les informo, los programas ya están actualizados, más bien los horarios están actualizados. Entonces échenle una checadita a los programas. Y bueno, me despido, soy DJ Mari. Están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. One kiss away from killing, don't you say, don't you say.